errores que cometemos los padres. Quiero tratarle como un niño y ya es un adolescente. Quiero darle la mano y él me la suelta, ¿no? Quiero guiarlo y él quiere ser él. Quiero decidir por él y él necesita decidir por él mismo. Entonces quiere decir que mi acercamiento a mi adolescente tiene que ser desde un abordaje diferente. Tengo que verlo de manera diferente. Estos son parte de los comentarios del programa de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy continuamos con nuestro tema, ¿cómo manejar la rebeldía de un adolescente? Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. Es vital que entendamos que la vida está llena de etapas. Por eso, los padres de familia debemos enseñar a nuestros hijos a vivir correctamente cada una de estas etapas. Y ahora, conozcamos más sobre este tema. Cuando un padre de familia está enfrentando esta situación de rebeldía de un hijo, quizás muchas veces se hace la típica pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Y muchas veces se puede caer en ese juego de estar peleando, de estar gritando, de estar diciendo. ¿Cómo un padre de familia debe de actuar ante esta rebeldía? La rebeldía va a manifestarse en esta es mi habitación, no entre, no quiero, ¿no? O quiero hacer lo que yo deseo, llegar a la hora que yo quiero. Aquí tenemos que enfrentar esto, no en los momentos de tensión, no en un momento de donde nos hemos peleado, sino en los momentos tranquilos, ir llegando a acuerdos. Acuerdos que nos permitan a nosotros establecer las reglas de la casa. ¿A qué hora llegar? ¿A dónde ir? ¿Con quién ir? ¿No? La pregunta que surge aquí es, ¿comprende el adolescente el grado de peligro que corre? No. Simplemente él quiere abrir la jaula para salir corriendo libremente. Pero usted tiene que entender que todavía no tiene la madurez para hacerlo. Claro, tengo que ir sembrando en ellos los valores, los principios, el consejo necesario para que ellos aprendan a crecer en sabiduría y puedan medir los niveles de peligro para no correr riesgos innecesarios. Entonces eso significa diálogo, significa sentarme y dialogar con ellos. Lo primero que dije es, lleguen a acuerdos, a dónde ir, cómo arreglar la habitación, cómo arreglar la ropa, los principios de aseo y orden, si debe tomar medicamentos, cómo debe tomarlos, las responsabilidades escolares, los privilegios y las responsabilidades en casa. Tiene que enseñarle a amar el valor del trabajo, el valor del esfuerzo. Tiene que aprender a disfrutar los éxitos que obtenga. Tenemos que celebrar con ellos. Todo esto es importante. Por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo familiar. Yo firmaba contratos con mis hijos. Tal vez por mi formación en derecho, aprendí a que esa es una forma de negociar. Entonces firmábamos contratos, acuerdos, donde estas son sus responsabilidades y estas son sus consecuencias. En segundo lugar, necesitan amor. Es indispensable. Puede que el cuerpo de ellas y de ellos esté más grande que el suyo. ¿Sabe qué? Necesitan su abrazo, necesitan su ternura, necesitan el te amo, necesitan la afirmación necesaria para enfrentar los complejos y los miedos que están viviendo por dentro y que no quieren decir. ¿Por qué no quieren decir? Porque cuando era niño le era fácil decirlo, tengo miedo, pero ahora con ese cuerpazo se siente muy mal decir tengo miedo. Bueno, hay que darle la confianza. Esto es crucial. No solamente hay que darle amor. Amor es afirmación. Amor son palabras de afecto. Amor son abrazos. Amor es tirarnos con ellos en la cama. Simplemente abrazarlos, a escucharlos, a darnos la oportunidad de acercarnos a su corazón. Que ellos puedan sentir nuestra afirmación. Que nuestro amor es incondicional. Afírmele, afírmele por favor que nada hará que usted lo ame menos, que nada hará que el amor que usted le tiene desaparezca. En algún momento él va a sentir que le ha decepcionado a usted porque le expulsaron del colegio, porque porque se peleó con los primos, porque no ha cumplido algunas obligaciones. Y en medio de ese enojo, nosotros los padres decimos cosas que a veces duelen. Me siento decepcionado, me siento triste. No, no, no, deténgase. Hay que sacar esos mensajes de nuestro disco duro para no volverlos a decir, pero hay que sembrar nuevos mensajes, mensajes de afirmación, de ánimo, de amor, de un amor incondicional. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tomar tiempo para expresar amor. Amor en todos los sentidos. Escríbalo, envíele un mensaje, grábele un pequeño video, métale una nota en sus cuadernos, en donde quiera que usted lo quiera hacer, de la manera en que usted quiera hacerlo, hágalo. Tome tiempo para acostarse con ellos, para abrazarlos, para amarlos. Esto es importante. Lo otro es que ellos sepan que usted se siente orgulloso de ser su padre. A pesar de todo lo que ocurra, ellos deben saber que usted se siente orgulloso de ser su padre. Por eso a mí me encanta leer en la Biblia cuando Jesús baja las aguas bautismales, se escucha una voz en el cielo que dice: "Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia". Dígalo, vez tras vez, dígalo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi hija amada de la cual me siento orgulloso. Es la más bella, es la más inteligente, es la mejor que hay. Ellos necesitan escuchar palabras de afirmación que les hagan sentir seguros. Tome tiempo para escucharlos. Usted va a experimentar algunos momentos donde ellos cierran la puerta. ¿Quieres hablar? No. ¿Quieres que esté contigo? No. Aún así, insístale. Oye, traje algo que te gusta. Bueno, pasa. Acuéstese con ellos. Simplemente abrazarlos. Vuelva a preguntar, ¿quieres hablar? No, ellos van a responder. Comience usted a hablar. Cuando yo era un adolescente y pasaba momentos así, yo experimentaba esto y lo otro. Que ellos le vean a usted como una persona real que un día fue adolescente y que logre identificarse con sus sentimientos. Procure que hablen. Aquí les voy a revelar un secreto. Cuando mi hijo Daniel era un adolescente y él quería hablar, me invitaba a comer. Y muchas veces yo no quería salir, estaba cansado. O comamos aquí. No, no, no, no. Él quería que saliéramos a comer. Pero quería contarme algo importante. El día que descubrí que Daniel quería hablar conmigo, y que una forma de encontrar esos espacios era salir a comer, a partir de ese día, siempre que me invitaba a salir a comer, yo salía. ¿Por qué? Porque en medio de lo que estábamos comiendo, él iba a hablar. Entonces, yo aprovechaba esos momentos. Por eso, elija esos momentos cuando ellos quieren hablar para escucharles. En una ocasión, luego de una conferencia, una joven me dijo: "Quiero contarle a mi mamá que estoy enamorada, pero ya no ha tenido tiempo. Quiero contarle que el chico es especial, es inteligente, que es un poco mayor que yo, que trabaja ya, pero es que estoy enamorada de él. Bueno, él es casado", dice, "pero él tiene problemas con su esposa y la va a dejar por mí". Y me dije a mí mismo, si supiera esta mamá lo que quieren contarle, dejaría cualquier cosa por escuchar a su hija. Lo más bello de esa conversación es que la hija quería hablar. La pregunta es, ¿qué quiere escuchar de la mamá? El consejo, la afirmación, que le ayude, que le dé la mano, que le permita a ella sentirse segura en saber que puede ir por la vida haciéndolo bien. El que la mamá le diga, no te conviene, detenete, hace algo para no seguir en esta relación. Escuche a sus hijos. Puede que estén teniendo una amistad errónea y no sepan cómo alejarla. Puede que su mejor amigo les haya traicionado, les haya dicho, ya no quiero ser tu amigo, y están viviendo el sentimiento más profundo. Por eso, jamás subestime los pensamientos y los sentimientos de sus hijos. Jamás diga, eso no es importante, hay otras muchachas más bonitas, hay otros muchachos más guapos. Usted no puede subestimar. Ayúdele a llorar. Si usted quiere hacer algo importante, ayúdele a llorar. Hay momentos donde quieren llorar y no entienden por qué. Entonces, simplemente ofrézcale su hombro para que llore. Cuando escuchamos todo esto, especialmente para los padres que aún sus hijos están pequeños, tenemos que preparar el escenario para llegar a la adolescencia y tener ya una relación que nos permita poder acercarnos con esa confianza al corazón de nuestros hijos, porque si no, va a costar muchísimo en una etapa que ya de por sí es difícil. ¿Cómo un padre puede ir preparando ese escenario para que cuando su hijo crezca pueda tener esa amistad, esa confianza, esa cercanía de, a pesar de la rebeldía que ellos pueden experimentar, puedan tener una fuerte relación? Hay que cultivarla desde que están pequeños. Siéntelos en sus regazos cuando están pequeños para hablar, para dialogar. Inspírele confianza. Aquí voy a decirle algo a los padres que nos cuesta a todos. No lo juzgue, no lo critique y no lo aconseje cuando le están hablando. Es decir, si usted lo escucha y él le pide un consejo, délo. Pero la tendencia de nosotros los padres es juzgar, subestimar los sentimientos y estar aconsejando. Aquí no sé si me estoy hablando a mí mismo, pero bueno, aquí sigo, ¿no? Creo que por mi profesión siempre estoy aconsejando cuando estoy hablando, pero cuando mis hijos me hablan, muchas veces tengo que esforzarme mucho para no aconsejar si no quieren ser aconsejados. ¿Qué estamos desarrollando? La habilidad de escuchar. Si yo desarrollo la habilidad de escuchar, es decir, escuchar para afirmar, para animar, eso es suficiente. Entonces, si yo desarrollo este hábito de salir con ellos, de hablar, de facilitar eventos donde podamos hablar, es fascinante. Nosotros hacemos algunos eventos en Enfoque a la Familia, que se llaman Una Cita con Papá. Y yo observo a los padres verlos entrar con sus hijas. Entran ilusionados, con una gran sonrisa. Todo está excelente hasta que se sientan. Cuando se sientan, parecen dos extraños en una mesa. Y eso me duele. Simplemente son dos extraños. Entonces, los papás comienzan a hablar entre los papás. Y las hijas comienzan a hablar entre las hijas. Comenzamos la charla, los momentos hermosos donde ellas comienzan a escribirle lo que significa el papá para ellas, donde los padres comienzan a esforzarse y comienzan a escribir sus sentimientos y aprenden a expresarlo con palabras. Y de repente, ahora tienen tema de conversación. Ella comienza a leerle lo que escribe. Él comienza a llorar. Él no sabe cómo reaccionar, entonces simplemente la abraza. Cuando él comienza a leerle a ella lo que ella significa para él, ella se deshace en sus brazos y uno puede ver los ojos enamorados, locamente enamorada de su papá. Ahora comienzan temas de conversación. Lo que estoy diciendo es, y conste, la mayoría de estos eventos son con niñas que van entre los 5 años y los 13, 14 años, preadolescencia. Es ahí donde tenemos que crear vínculos, temas de conversación, confianza y la habilidad de encontrar los momentos para poder encontrarnos nosotros. El otro día un papá que asistió a uno de nuestros eventos me mandó una foto y me dice, una cita con papá. Estaban en un restaurante, él y la hija. Dijo, Sixto, yo nunca he salido solo con mi hija y yo no sabía qué hablar. Ahora hablamos de todo. A eso me refiero. Si llega la adolescencia y ya sabemos hablar, ya sabemos comunicarnos y lo tenemos como tradición y como costumbre, será fácil encontrarnos con nuestras hijas y con nuestros hijos y hablar de esos temas importantes. Como padres de familia, debemos tener presente que al igual que nuestros hijos adolescentes, nosotros en algún momento también estuvimos ahí. Esto nos debe llevar a poder comprenderlos mejor. Recuerde escuchar la tercera parte de este programa mañana en esta su emisora favorita. A la vez queremos invitarle a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar nuestra tienda en línea donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Si desea enviarnos un correo electrónico lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.